Tuca, tuca, A que sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone a prende la juca. Yo sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone a prende la juca. Que sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone a prende la juca. Yo sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone a chupa el chupa el prende la juca. Chupa el chupa el prende la juca. Chupa el chupa el prende la junta, chupa y chupa y prende la junta. Ten cuidado que la nota está alta, una mezcla que hierve en la juca rebasa. La menor está suelta en busca de casa, atento que rapan y sacan melaza. Prende la juca, pégate de tu manguera, chupa, chupa, te traigo candela. Prende la juca, pégate de tu manguera, chupa, chupa, chupa. Prende la juca, que sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone prende la juca, yo sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone prende la juca, que sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone prende la juca, yo sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone la menor se desespera cuando agarra la manguera. Ella quiere tirar humo, quiere que le den candela. Esa gata bandolera se nota que es papelera. Yo quiero que tú la veas cuando baila como perra. En la cama se acelera, si tiene la nota alta pide que le den su pena. Y le nebra le va a dar y ten cuidado con tu pai. Que no ponga la querella porque yo te voy a majar. Washington High. Chupa el chupa el prende la junta. Chupa el chupa el prende la junta. Chupa el chupa el prende la junta. Chupa el chupa el prende la junta. Prende la junta, que sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone prende la junta. Yo sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone prende la junta. Que sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone prende la junta. Yo sé que a ti te gusta cuando la chupa ella se pone Washington High. Vende la juca, pégate de tu manguera, chupa, chupa, chupa, chupa. Vende la juca, pégate de tu manguera, chupa, chupa, chupa, chupa. Para que bailen dembow. Sí,